miras a ti y no confías a mí. Tú son dos pensamientos. Si vos sabes que yo te supe comprender en todos los momentos. No quiero que ocultes ni dudas ni rencor que puedan deshacer nuestro amor. Porque miras así, así me sufrir y castiga mi alma. Suerte de tu amor y mi amor, debe existir la verdad. Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos. Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar y una promesa ante Dios que es imposible olvidar. Y vos podés curarme, curarme tanta herida, salvándome la vida con solo amarme ante Dios, que es imposible olvidar. Y vos podés curarme, curarme tanta herida, salvándome la vida con solo amarme más, salvándome la vida con solo amarme más. Y el un romántico del tango y su orquesta, ofreciéndonos el tango de Pomati y Díaz Vélez, Entre tu amor y mi amor, cantó Ángel Díaz.